Grupo Risa, el Grupo Risa, los jueves en la cadena COPE. Dentro un ratito del espejito. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué hay? Qué risas, por favor, qué ¿no? Qué risa. Qué bueno, o sea, es genial, Doña Urraca. Qué gran colaboración, por favor, ¿eh? Hombre, hombre. Qué gran colaboración. Bueno, vamos a escuchar enseguida lo de Focus Ocus Pocus, que me lo he currado y he flipado con esta canción. Sí, hombre. Pero hoy estamos de grandes cumpleaños, Herrera. Hoy es el cumpleaños de Ray Charles, sería el cumpleaños de Ray Charles, cumpliría 91 años. Ajá. De Gino Paoli, cumpliría 87 años. Cada vez que pongo esta canción, no te imaginas la cantidad de gente que escribe para dar las gracias por recordar de nuevo esta gran canción. Sí, yo creo que Senza Fine todavía es mejor que esta canción. Puede ¿no? ser. Es la otra gran canción de Gino Paoli. Está en activo, está cumpliendo 87 años hoy. Pero también es el cumpleaños de Bruce Springsteen. 72 castañas, ¿eh? Con chiles. Claro, es que no. Vivi siempre dice: no vamos a cumplir años solo Amparito Rivera y yo. Claro, ¿eh? claro. ¿Qué mal me sienta a mí cuando alguien me ve en la calle y me dice: ah, pero te imaginabas tan mayor? Digo, pero vamos a ver, ¿que el tiempo solamente pasa para ti? Claro. Digo, es que hay que tener un poco más de mano izquierda, ¿no? Hombre, yo creo que sí, un poquito más. Más cordial, ¿no? Sí, más me caes bien, pero te voy a titular, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, Herrera, ayer decías que al hilo un poco de escuchar lo nuevo de los Yes, que si de música progresiva tuviésemos que hablar, esta sería una gran canción, un gran ejemplo de este grupo holandés. Esto es súper agresivo, macho. Sí, y luego cuando se pone por el Tirol es magnífico. Sí. Son Dries Van Leer, que era es un teclista, un flautista, sobre todo flautista y teclista. Y luego Jan Akerman, ¿no? Que es el que toca esa guitarra que suena así de bien. Sí, sí. Mira, te lo voy a subir a ver si te gusta. Timbales. Y ahora revientan con todo. La lían, ¿no? Medio. Preciosa balada, ¿eh? Ah, es una pieza que va íntimamente así ligada, ¿eh? A mi vida, este Ocus Pocus. Tenía otra, era Silvia, también estaba muy bien, muy simpática. Y es, bueno, esto era principio de los 70, muy principio de los 70. No duraron demasiado, pero la verdad es que esto se escuchó en medio mundo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y luego imagino que también hay artistas que o bien querían seguir estas líneas o estos Focus seguían las líneas de los demás. Eso es un temazo, este es el Aqualung de Jethro Tull. Aqualung, maravilloso. Esto es una auténtica joya musical, Herrera. Sí, Aqualung, Locomotive Breath, tantas otras, pues, son deliciosos. Thick as a Brick, a mí me gusta mucho eso. Una pieza muy sencilla, muy lenta, muy sabrosa, de notas muy bien orquestadas, muy bien metidas. Thick as a Brick quiere decir, en teoría, si tú lo... tengo aquí, Lo traduces, el Thick as a Brick es, pues, sí, delgado como un ladrillo, pero en realidad quiere decir tonto del culo. Bueno. La expresión, sí. Thick as a Brick, cuando quieres decirle a alguien, eres tonto del culo. Yo as thick as a Brick. Sí, que esta canción mira, llega escucha, a decir esto, Te lo voy a subir. Mira qué bonito. Yes, spends in the gutter, he loves in the sink. So your ride sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Mira qué maravilla. Sí. qué bien posicionada la flauta delante del micrófono, ¿eh? Sí, la Jethro Tull era él, ¿eh? Bueno, es él, Jan Anderson. Luego la banda ha cambiado muchísimo de formaciones, ¿no? Sí. Aparte, durante un tiempo en España las portadas de los discos de Ether O'Toole eran brutales, pero estaban mismo, prohibidas. Este mismo era un periódico abierto, era un álbum que se abre, un álbum, la auténtica palabra, álbum, no, no un disco, un álbum. Ahí se valía la pena conservarlo, no ya solo por el contenido, sino por el continente. Sí, es verdad, es verdad. Estaremos haciendo muy feliz ahora mismo a Miguel Ángel, que nos está escuchando y que ayer flipaba con este momento de radio que hicimos, y hoy con este progresivismo de la música habrá alucinado. Así que, Miguel Ángel, espero que lo hayas disfrutado. Bueno, nada, pues no sé quién es Miguel Ángel, pero... Le conoces. Bueno, sí, tiene buen gusto. Le conoces, sí, genial. Herrera, te dejo las calles puestas, ya sabes que España necesita escucharte. Bueno, si no hay más remedio, hablaré. ¿Habitas? Eso. Escuchas Poniendo las Calles.